hacemos radio por la necesidad de comunicar y gritar las injusticias. Hacemos radio para construir el otro mundo que queremos entre todos y todas. Cada quien en sus geografías, a sus modos y formas, pero con la claridad de que el mundo que queremos se nace desde las comunidades, en el territorio y con las voces de quienes lo habitan. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Buenas tardes, les damos la bienvenida a Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Esa mujer valiente, legendaria y mineral, doña Victoria Romero, corajuda en gran imán. Transmitiendo en vivo a través de la 92.9 Radio Tortuga, a través de diariotortuga.com y mediante el Instagram de la Asamblea Parabachasca. Este lugar es mi herencia montonera. También estamos saliendo por las diferentes radios compañeras que toman la transmisión y la llevan a sus territorios, como son FM La Tribu de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Che Comunitaria de Junín de los Andes, Radio Autónoma de Piuqué desde Bariloche, Radio Panamericana y Radio Roja desde el Valle de Punilla, la local Parabachasca desde Anizacate, Radio Revés de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, FM La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de la Ciudad de Córdoba, Radio Sin Dueño desde Mendoza y La Encendida desde Chilecito, provincia de La Rioja. Soy arriero de los soles, hachero y ventilador, soy vida. Programa número 123 de Territorialidades. Yo muero por este lugar, es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amantes. Alejandra Pericet, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Bien, bien, con calor. Estamos acá en el estudio de Radio Tortuga, a ver, aguantando, a ver quién aguanta más. Tremendo. Bueno, hoy 31 grados la máxima y en este momento 29 grados. Así que... Bueno, ayer estuvo peor, me parece, y antes de ayer aún con más calor. Sí, sí, aparte humedad, ¿no? Porque está ayer llovió anoche, en la madrugada, y mañana está pronosticado lluvia, sábado, domingo también. Así que caluroso, pero con lluvia. Bueno, bienvenida, hace falta, hay una sequía prolongada en el Valle de Parabachasca, algunos focos de incendio también en la provincia de Córdoba, en otros territorios más, en La Rioja también, en la ciudad de La Rioja, sobre el Velasco, ha habido incendios esta mañana, así que bueno, ojalá que la lluvia venga hacia todos los territorios que lo necesitan. Sí, hacia todos los lares. Ante último programa, decimos vías de comunicación, 3541-306349 es el teléfono para que se empiecen a contactar. Veo que no tenemos consigna, podemos improvisar y tal vez como justamente... como últimos programas. Claro, como el penúltimo programa, preguntar... ¿Qué podemos preguntar? Y bueno, ¿qué le ha resultado más interesante o no de este 2025, de este ciclo? Sí, me parece que está bueno. ¿No? Sí, sí. Sí, ¿qué fue lo que más les ha, no sé si gustado, porque por ahí, pero sí, como con qué ha sido más revelador, quizás, que es un poco lo que queremos mostrar, ¿no? Lo que no se dice por ahí en otros espacios, de lo que no se habla. Entonces, bueno, saber justamente qué opinas quienes nos han escuchado en relación a los temas y ¿cuál le ha parecido o cuáles más importantes? Sí, sí, no interesantes, si relevantes. Interesante. Bueno, en término informativo, también en término de testimonio, de voces. Sí. ¿Qué columna también? También. De las que hemos tenido, tanto la de nutrición y soberanía alimentaria, que va a estar el jueves próximo en la última columna. La columna que hacemos los últimos jueves de cada mes, como la de hoy, Voces de la, de la Resistencia, con las compañeras del Votamos Luchar, sí, o la columna de Territorio para Bachasca, donde han pasado productores, productoras, sí, del valle, de este valle. Así que bueno, sí, cualquiera de esas tres columnas. Que, sí, y agregaría también, que es parte también de lo que hemos llevado adelante, que es abordar temas que tienen que ver con, no sé, con el sur global, ¿no? Y las problemáticas que encontramos en el mundo, que no dejan de tener un hilo conductor con hacia lo mismo, que es el extractivismo, el capitalismo, y que hemos abordado, como es, por ejemplo, Burkina Faso, me acuerdo, en uno de los primeros programas, Sudán, hemos tocado temas de África, ni hablar de Palestina, también como que nos atraviesa, ¿no?, directamente, y de los países de acá de Latinoamérica, ¿no?, en estos últimos, sobre todo en este segundo, en esta segunda parte del año. Bien, bueno, ahí está esbozada brevemente la consigna, ¿no? Que puedan opinar al 3541-306349 cuál es de esos testimonios, de esas voces que han pasado, de esas columnas, han resultado o han quedado ahí en el oído retumbando a partir de esos testimonios. Hablando de testimonios, en los controles, puesta el aire, musicalización, Santiago Infante, que ahí está. Hola, Santi. Estuvo haciendo magia con los dedos al inicio. Ha vuelto al programa Estela Vanela, ahí en el apoyo y en la producción. Hola, Estela. ¿Cómo están? Bueno, ahí está presentado. Bien. Vamos a una presentación para luego sí comenzar a anunciar, anticipar brevemente los temas que tenemos para esto que es el programa número 123 de Territorialidades. Tomar la palabra como gesto de emancipación, de identidad, de rebeldía. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Bien, comenzamos a presentar, a anticipar brevemente los temas que estaremos desarrollando. Como decíamos, columna Voces de la Resistencia, en este caso con otra de las compañeras del Votamos Luchar, con Flor, quien nos van a estar trayendo la experiencia organizativa del espacio cultural La Vía Orgánica, una trinchera en el corazón de la ciudad de Mar del Plata. Así que nuevamente los testimonios desde la costa atlántica llegan en la columna. Sí. Bosques en disputa en Argentina, entre el marketing del ecocidio verde, los bonos de carbono, el Fondo Ambiental Provincial y la señalización del desmonte desde la Dirección de Ordenamiento Territorial de Córdoba. Hablamos, o vamos a hablar sobre la presentación del libro Bosques en disputa, conflictos y controversias en torno a las políticas y la aplicación de la Ley Nacional de Bosques Nativos, la 26331. La publicación reúne el trabajo del colectivo de la Red Bosques, Políticas y Territorios, y por eso queríamos hablar, tener una entrevista con una de sus compiladoras, Mariana Smith, quien es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien, movilización del pueblo de Mendoza contra la mega minería. Lo hablamos, lo anticipamos, lo publicamos estos días. Ayer la Cámara de Diputados Provincial aprobó un conjunto de leyes, entre ellas la avanzada del proyecto San Jorge, sobre todo de exploración, pero también un conjunto de leyes que tiene que ver en materia impositiva, lo cual no solamente es el saqueo a partir de la destrucción de las fuentes de agua, sino además estas empresas megamineras van a extraer y no dejar absolutamente nada de regalías ni demás hacia el pueblo mendocino, ¿no? Entonces, ese doble saqueo que lo hemos hablado tantas veces, por eso vamos a estar hablando con quien es una compañera, no solamente de la Asamblea, sino también de la UAC, con Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. El fin de semana pasado se llevó adelante el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Por eso queríamos saber lo que dejó el 38 encuentro allí en Corrientes, donde se realizó los debates centrales, la marcha, los ejes que marcaron esta edición. Además también salió seleccionada, elegida como sede de Córdoba para el próximo 39 encuentro. Y queremos saber también lo que implica para las organizaciones y territorios de la provincia, así que vamos a hablar con Pilar, quien es una de las integrantes de la comisión organizadora del 39 Encuentro aquí en Córdoba. El martes pasado se presentó en la ciudad de Córdoba el mapa de la policía Córdoba, una herramienta para relevar, sistematizar y visibilizar la violencia policial e institucional en la provincia. La semana pasada, el jueves pasado, mientras hacíamos el programa, se estaba llevando a cabo una nueva edición de la Marcha de la Gorra. Por eso, dentro de las organizaciones que forman parte de esta sistematización, está la Marcha de la Gorra, la comisión organizadora, y vamos a estar hablando con Agustín, quien es integrante de esa mesa organizadora, para que nos cuente justamente en qué consiste y la importancia de esta herramienta, que una herramienta más que visibiliza el accionar policial institucional, sobre todo hacia los pibes, pibas de los barrios populares de esta provincia. Uh-huh. Y nos está quedando por allí la agenda territorial. Sí, por un lado, este fin de semana, el sábado, se inaugura la Biblioteca Popular de Barrio Liniers. Por eso vamos a escuchar a Silvina, quien es integrante del Centro Vecinal de Barrio Liniers, para que nos cuente de qué se trata esta actividad y un poco cómo se realiza cómo se lleva adelante la biblioteca ahí en el barrio. Y por otro lado, Palestina no se olvida, el genocidio continúa y Punilla, ha planificado para también el fin de semana una asamblea abierta que se va a realizar allí. Vamos a escuchar a Antonella para que nos cuente de qué trata. Están presentados los temas, vamos a ir a un encuentro musical, un breve encuentro musical, pero que es importante. El silbador, en este caso interpretado por Maggie Cuyén. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todo se ha ido y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido, cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. Las voces de la memoria, las voces de los sin voz. Las luchas de los espacios organizados retumban en voces de la resistencia. Una oleada de rebeldías en los territorios. Voces de la resistencia. Bueno, ahí escuchamos la presentación, el spot de la columna Voces de la Resistencia, la última columna del año. Lo anticipamos de esa manera. Y hoy otra Voces de la columna, Flor del Votamos Luchar, para saludarla y poder conversar con ella, otro de los testimonios que nos traen en la columna. Flor, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo por ahí? Hola, bien, Flor, bien, Flora, bien, acá estamos. Bueno, ahí presentamos y decían que nos traen la experiencia organizativa del espacio cultural La Vía Orgánica, una trinchera en el corazón de la ciudad de Mar del Plata, ni más ni menos. Así es, bueno, primero una alegría poder compartir ahí esta experiencia, gracias por el espacio. Ahí me escucho medio en eco, pero bueno, yo hablo y cualquier sí, cosita... Se bien, se te escuchamos bien, perfecto. Sí. Bien, ahí La Vía Orgánica, este espacio que traemos hoy, como decía ahí, una trinchera en el corazón de la ciudad de Mar del Plata, es un espacio cultural, comunitario, recuperado, que se construye ya hace alrededor de 15 años. Este espacio se recupera a partir de un terreno correspondiente a las vías del tren, de un tramo que hacía de Mar del Plata a Miramar, que deja de funcionar y se convierte en un basural. Entonces, a partir de eso, un grupo de estudiantes, de docentes, de organizaciones sociales, de vecinos de ahí del barrio, deciden recuperar este espacio, resignificarlo poder llevar adelante distintas actividades. Ahí vamos a escuchar los audios de dos de los compas que habitan ahí, construyen el espacio, y bueno, a partir de eso, si quieren, vamos intercambiando. Dale, dale, escuchamos en primer lugar entonces el testimonio de Cristian. Cristian, soy integrante del espacio comunitario y cultural La Vía Orgánica. Quería saludar a todos y a todas las compas ahí de la radio de la Asamblea del Valle de Parabachasca y a esta columna que denominan Voces en Resistencia, orgulloso de ser una de esas voces, de las luchas que damos a diario. La Vía Orgánica como espacio comunitario recuperado sobre las vías del tren de lo que era la traza Mar del Plata-Miramar, pues ya no funciona, hace 7 u 8 años. Espacio recuperado por los compas de agrupaciones políticas, profesores, estudiantes de la facultad, comunidad. Ahora funciona un centro cultural con talleres artísticos, otros por ahí productivos, y proyecciones, debates, festivales artísticos, con feria también de compas que realizan artesanías o producciones propias de emprendimientos, siempre a colaboración, siempre de forma autogestiva. No se recibe ningún tipo de ayuda ni estatal ni privada, todo sostenido con estos festivales, ¿no? Para lo que es la economía del lugar, ya sea para arreglar algo que se rompió, para pagar alguna cuenta o para comprar herramientas o insumos que se necesiten para el trabajo voluntario, ¿no? Que es uno de los pilares del espacio. En mi caso, yo me dedico a hacer huerta hace más de 5 años ya, y junto a otros compañeros y compañeras llevamos a cabo el trabajo con 2 jornadas semanales en donde hacemos de todo un poco, producimos plantines, tenemos composteras, tenemos diferentes espacios de siembras y de cercos ecológicos, donde también tenemos frutales y donde un poco también nos encargamos de todo lo ambiental, ya sea, ¿no?, tratar de mantener el espacio limpio, pues muy propenso a que la gente realice microbasurales. Nosotros elaboramos nuestros biopreparados, tanto para repeler plagas o fertilizar las plantas, y bueno, el trabajo que llevamos a cabo en este momento, estamos trasplantando tomates estamos cosechando las últimas habas. Y también tenemos ahora un espacio de hotel de insectos y plantas espontáneas para lograr atraer, ya sea polinizadores o insectos benéficos. Desde lo personal, es un espacio donde yo me identifico con la visión que hay de la sociedad que queremos, ¿no? La forma en la que nos manejamos los que habitamos el espacio, los vínculos que formamos. Es un poco reflejado lo que nos gustaría ser como sociedad. Bueno, es un espacio que pueden ver algunas imágenes en las redes sociales de la vía. Y bueno, quiero enviarles un saludo enorme, seguir arriba con la lucha, no aflojarle, para construir la sociedad que queremos. Vaya ese abrazo para ahí, para la Sierra de Córdoba. Bueno, ahí escuchamos hermoso el testimonio, Flor, de Cristian. Y ahí quería preguntarte dos cositas ahí breves, pero que nos puedas contar. Primero, ¿cómo fue el proceso, lo que implicó el proceso de recuperación de ese espacio, digo, en el marco de una ciudad como Mar del Plata, donde, digo, en esto del capitalismo y del consumo, es avasallante en ciertas partes y están estos espacios de resistencia, pero ¿cómo fue ese proceso de justamente recuperar un espacio que no sea para la reproducción del capital, sino que tenga que ver con otra lógica? Bien, sí, ahí, bueno, escuchamos un poquito a Cristian hablar de esta cuestión de nada, cómo se identificaba, ¿no? Con esa perspectiva del espacio. Acá el espacio se empieza a construir desde un grupo ahí de compañeros y compañeras que toman la decisión de recuperarlo para ponerlo digamos, al servicio de la comunidad, ¿no? Un espacio que se transforme en un lugar, bueno, que tenga una huerta comunitaria, que sea un espacio abierto al acceso de todos y que justamente se construya de esa manera, digamos, comunitariamente. Esto fue un proceso de varios años, incluso como generar esa construcción comunitaria no fue de un día para otro, digamos, hubo todo un trabajo territorial donde se comienza hablando con los vecinos, con las escuelas cercanas, en articulación con la Universidad Nacional que se encuentra a poquitas cuadras del espacio. Y todo eso fue como viendo la necesidad de este espacio y la importancia que tenía para el barrio una huerta urbana en el medio, como decís vos, de una ciudad que dio lugar a un montón a diversidad de actividades y desde esta mirada, ¿no? Desde la agroecología, desde pensar en otras formas de producir, de alimentarnos, de relacionarnos con la tierra, de relacionarnos entre las personas. Entonces todo eso fue una construcción de aciertos, ¿no? De otros no tanto. Y a su vez, como decís vos, ha tenido su resistencia también, porque bueno, se ha pasado por incendios e intentos de desalojo, distintas, digamos, intereses que se pusieron ahí en disputa y se ha logrado resistir gracias a todo ese trabajo territorial y en articulación con otros espacios y otras luchas. No, bueno, es sumamente interesante. No, nos parece ahí como justamente pensaba en eso, ¿no? Donde espacios donde la disputa por el territorio, por esos espacios públicos, están siempre a la orden del día, ¿no? Con el sumado al desarrollo, especulación inmobiliaria y demás. ¿Te parece, Flor, si escuchamos el segundo audio, el segundo testimonio que tenemos para compartir? Dale, sí, metámosle. Dale. Hola compañeros, compañeras. Les habla Germán de la Vía Orgánica. Para sumar a lo que decía Cristian al respecto de las formas de vincularnos, que son importantísimas para nosotros, donde promovemos el trabajo colectivo, horizontal, y así es que en nuestro espacio funciona una asamblea mensual, donde ahí un poco charlamos y proyectamos el día a día, lo que va a acontecer durante algún momento. y le damos vida a una forma de organizar que no es nueva, porque no es para nada nueva, sino que retomamos enseñanzas colectivas que intentan justamente promover otra forma de llevar adelante nuestras vidas. Es así que en nuestra casa, en la vía orgánica, funciona la revuelta comunicación, donde tienen los compañeros y compañeras su estudio, los compañeros y compañeras de fogoneros tienen su imprenta, donde imprimen libros, editan, bueno, una gran cantidad de materiales importantísimos. Articulamos con otras asambleas y espacios colectivos de la ciudad y de la zona, como lo es la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de aquí de Mar del Plata. Nos juntamos con compañeros y compañeras de diferentes espacios recuperados de la ciudad, la Asamblea Luna Roja es una, los compañeros y compañeras del espacio recuperado Verde Mundo, estos dos espacios más ligados al mar y al cuidado del medio ambiente y de esos espacios tan preciados para nosotros, para nuestra zona. El 7 de diciembre estamos organizando con otros espacios colectivos un festival al cual le llamamos Viva Palestina Libre, con el cual intentamos reivindicar, reconocer y promover la lucha que lleva adelante el pueblo palestino. Allí vamos a estar ahí con diferentes espacios culturales y políticos visibilizando esta gran lucha y gran causa que lleva este pueblo. Nosotras entendemos que lo que intentamos hacer en estos 100 metros que ocupa la vía orgánica es necesario que se lleve adelante a nivel general como sociedad. Es así que estas articulaciones son importantísimas, estos vínculos que se van generando con otros espacios, con otras asambleas, son importantes porque hablan de que existe la posibilidad de que vivamos en un mundo más justo. Les mandamos un abrazo grandísimo, ojalá alguna vez estén por aquí y compartamos un mate en nuestra casa. Un abrazo grande. Ahí escuchamos el segundo testimonio, Flor, que nos traían, bueno, hermoso, nos sí. Comentamos mientras íbamos escuchando, digo, la importancia de eso, de generar esa conciencia en estos espacios y tal vez ahí parafraseando, ¿no? Generar 1, 2, 3 mil de estas vías orgánicas en diferentes territorios justamente para poder, bueno, esto, ¿no? La importancia que tiene ese tipo de conciencia de articulación. Nos parece ahí como sumamente importante. Lo escuchamos, Agu nos ha traído varios testimonios de Mar del Plata. Hace poquito escuchamos testimonios de compañeros de Crotos Libres también, que también nos han hecho la invitación, así que nos dan más ganas de ir para allá. Y van a tener que ir entonces. Vaya preparando la malla, la toalla. Flor, no, y también qué interesante y que hace hincapié ahí, y por eso lo resaltamos también, la importancia de la articulación, ¿no?, con el resto de las organizaciones que comprenden la importancia de este espacio y que también colaboran en la supervivencia, en el estar, en el poder generar mayor identidad en ese lugar, ¿no? Y también como un bastión de resistencia justamente por eso. Sí, la verdad que muchos compas que hemos estado ahí y otros, ¿no?, que siguen construyendo el espacio, la verdad que son experiencias hermosas de encontrarnos, de conocernos, bueno, de intercambiar y de también que exista esa articulación, pero desde la solidaridad, ¿no? Claro. De entendernos en la misma, digamos, con los horizontes, digamos, de construir otras formas posibles de vivir. Y me parece que eso también se plasma en cada actividad que se lleva adelante en el espacio, se piensa desde ese lugar, de entendernos colectivamente, de construir colectivamente y de que sea un pequeño, digamos, una pequeña gesta de algo que pueda multiplicarse en otros lugares, sí, y en otros espacios, digamos, sí, ¿no? Ese mundo más humano, más justo, como que estar en la vía es entender que concretamente se puede generar otras formas y construir otra sociedad, aportando todos, cada uno desde su lugar, y es lo rico del espacio también, de que cada uno ahí comparte el conocimiento, se generan encuentros ahí donde nos formamos, desde donde entendemos que hay que aportar, ¿no? Claro. Se intercambia conocimientos y personas, digamos, de todas las edades, van desde niñeces a jóvenes, a gente ya mayor, que nada, la verdad que es muy hermoso, uh-huh, sí, ese encuentro ahí. Bueno, una hermosa columna, unos hermosos testimonios. Queremos aprovechar ahí, como es el cierre de también de la columna a lo largo del año, agradecerles a los compañeros y compañeras de allí, sí, del Votamos Luchar, porque ha sido muy importante. Digo, los procesos de articulación también se dan, bueno, en los territorios, también en la radio, en el aire de la radio es un territorio, en disputa también. Así que la posibilidad de compartir estas voces de la resistencia que nos han traído durante todo el año es parte justamente de esa lucha, y por ello también agradecerles a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, compas, por el espacio, ahí les mandamos ahí saludos. La Agus también me dijo mandarles un abrazo a los compas. Así que nada, gracias por el espacio, una alegría compartirlo, fue ahí el trabajo colectivo, y también mandarles un abrazo y saludos a Cristian, a Germán, que colaboraron, sí, con los audios, y a todos los compas que le vienen metiendo ahí al espacio todos estos años. Vaya, para Mar del Plata, entonces ese fuerte abrazo. Flor, te esperamos allá. Dale, nos estamos encontrando, te mandamos también eso. Muchos abrazos a todos los compañeros, compañeras allí, y seguramente que nos volveremos a escuchar aquí en el aire. Bueno, gracias, compa, un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Ahí pasaba Flor del Votamos Luchar con la columna Voces de la Resistencia. Y hoy, en la última columna del año de Territorialidades, el espacio cultural La Vía Orgánica desde Mar del Plata. Tu memoria y tu Hacemos radio por la necesidad de comunicar y gritar las injusticias. Hacemos radio para construir el otro mundo que queremos entre todos y todas. Cada quien en sus geografías, a sus modos y formas, pero con la claridad de que el mundo que queremos se nace desde las comunidades, en el territorio y con las voces de quienes lo habitan. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Bloque de territorialidades, lo habíamos presentado y decíamos bosques en disputa, está por presentar, se presentó, pero también se va a estar presentando aquí en Córdoba, un libro justamente titulado así, Bosques en disputa, conflictos y controversias en torno a las políticas y la aplicación de la Ley Nacional de Bosques Nativo, aquella, la 26.331 del año 2007, que tantas veces hemos hablado, aquella ley marco, que después desencadenó a las leyes provinciales, la 9814 en el caso de Córdoba, la ley de ordenamiento territorial. Queremos profundizar eso a partir también de cosas que suceden en Córdoba cotidianamente y estamos en comunicación con una de sus compiladoras, con quien ya hemos hablado, Mariana Smith, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mariana, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Un gusto escucharlos nuevamente. Igual para nosotros, Mariana. Bueno, ahí hacíamos la presentación para comenzar un poco a desandar. Digo, porque también queremos ahí aprovecharte, y, como en su momento hablamos sobre ordenamiento territorial, bueno, ver en este marco justamente de la Ley Nacional y del trabajo de ustedes, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué balance se hace de todos estos años de esa Ley Nacional? Que, por ejemplo, en Córdoba hay mucho para desandar a lo largo de todos estos años. Bueno, te cuento. Un poco vos lo mencionabas recién, con motivo del libro este que publicamos como red, ¿no? Yo formo parte de la red Bosques, Políticas y Territorio, que nos conforma, bueno, como su nombre lo indica, es una red que conformamos distintos integrantes de universidades nacionales, de organismos públicos, de diversos lugares en el país, que todos nos reúnen, ¿no?, la pregunta o el interés por el estudio de los bosques nativos en Argentina desde la perspectiva principalmente de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, ¿qué puede aportar la mirada de distintas ciencias sociales, ¿no? Es un aporte bien interdisciplinario, pero como para hacerse esa pregunta de, bueno, ¿qué rol, qué aporte puede tener también las ciencias sociales y las humanidades en general para pensar las políticas ambientales y de bosques nativos en Argentina y principalmente desde la sanción de la Ley de Bosques? Como bien decía, justo recién estaba haciendo un poquito de memoria, mañana se cumplen 18 años de la primera sanción de la Ley Nacional, que, como bueno, bien sabemos, después desembocó en todos los ordenamientos territoriales de bosques nativos en las distintas provincias con sus distintas características, ¿no? Es una ley que obligaba a que todas las provincias hicieran su propio mapa de ordenamiento territorial, con esta categorizando en estos tres colores los bosques para ser conservados en sus distintas modalidades. Y bueno, cada una de las provincias se enfrentó con sus distintas particularidades, con sus distintas configuraciones ambientales y de bosques muy distintas. No es lo mismo los bosques de la Patagonia que los bosques en la región chaqueña, que los bosques en la región mesopotámica, incluso en otras regiones, ¿no?, en la región pampeana. Entonces, bueno, cada provincia tenía sus desafíos en términos de, bueno, distintos actores en disputa, distintos conflictos preexistentes y distintos frentes extractivos que estaban presionando sobre los bosques en cada uno de estos territorios, ¿no? Uh-huh. En el norte del país principalmente teníamos el avance del agronegocio, pero en otras provincias por ahí podíamos encontrar más el avance de la presión inmobiliaria, turística, claro, de la infraestructura vial, que por ahí es uh-huh. más el caso de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, con este libro que publicamos, ya salió publicado a fines del año pasado, uh-huh. pero bueno, todavía es un libro relativamente reciente, que cuenta una historia sí. que todavía, más allá de todos los cambios que hubieron en este último año, ¿no? Sí. Que lo vimos con el desguace y con el desfinanciamiento de buena parte de los organismos de ciencia y técnica, de los organismos ambientales, bueno, del INTA, bueno, de tantos organismos que con sus aciertos y con sus desaciertos formaban parte del sistema de conservación y de protección de los bosques nativos y del ambiente en Argentina. Y bueno, este libro buscó ser en su momento, y lo busca todavía, aportar en ese debate, en ese diálogo, presentando como distintos capítulos y distintas entradas posibles para pensar la política de bosques, tanto a nivel nacional como después en sus particularidades en distintos contextos provinciales. Sí, sí, ahí digo, para preguntarte por lo que estuvimos mirando y leyendo el libro, que es sumamente interesante justamente para poder pensar a partir de la realidad de cada territorio, de cada provincia, cuestiones ahí bien ancladas en la provincia de Córdoba, cuando se sanciona la ley provincial de bosque nativo, justamente adecuándose a esa ley nacional en el 2010, en el cual instaba la ley nacional a que se debería actualizar el mapa de ordenamiento territorial cada 5 años. Córdoba, la provincia de Córdoba nunca más lo actualizó, por ejemplo, como una de las cuestiones ahí para poder conversar. Y dentro de lo que ustedes problematizan en el libro hay 2 o 3 ejes que me parece sumamente interesante. Una de ellas es la de servicio ecosistémico y esa es implicancia que tiene la economización del ambiente en la política de bosques nativos, ¿no? Para poder pensar también, justamente cuando se avanza sobre los territorios, sobre el bosque nativo, es porque hay intereses económicos detrás de ello para justamente avanzar, aunque esté esa ley. Sí, exactamente. Bueno, empiezo por lo que mencionabas al inicio, eso sí. de la actualización de los ordenamientos territoriales. Justamente, como vos decías, la ley nacional preveía, y su reglamentación, que también fue un poco tardía, preveía que cada provincia, por un lado, tenía que hacer su ley, pero después, cada 5 años, tenía que revisar esos mapas de ordenamiento, uh-huh. entendiendo que las realidades son dinámicas, ¿no? Y que no podíamos cristalizar un mapa para siempre, sino que bueno, tenían que estar sujetos a ciertas revisiones y actualizaciones. Lo cierto es que, así como el caso de Córdoba, muchas provincias están en falta con esa actualización por distintas razones. Y ahí, bueno, en el libro nosotros trabajamos, ¿no?, esa cuestión, sobre todo para el caso de Salta y de Chaco, uh-huh. que también son provincias que al día de hoy recién, con muchos conflictos, con judicializaciones mediante, etcétera, están todavía luchando ahí en la disputa por la actualización de esas superficies asignadas a cada una de las categorías. Uh-huh. Entonces es una situación que se replica en muchas provincias, la cuestión de la falta de actualización, así como tantas otras problemáticas ¿no? y asociadas a los controles, a la continuidad de las actividades de deforestación, incluso en zonas categorizadas como de alto valor de conservación, etcétera. Uh-huh. Y por el otro lado, esta cuestión de los servicios ecosistémicos y la economización de la mirada respecto de lo ambiental, también, ¿no?, nos invita a pensar nosotros hablamos de los distintos lenguajes de valoración que hay en torno al ambiente, ¿no?, que no solo tienen que traducirse en cuestiones económicas, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué te doy a cambio de transformar un bosque en un cultivo, en una zona urbanizada, en un en una infraestructura vial, sino que se ponen en juego otras formas de valorar el ambiente, otros modos de entender ese vínculo con los bosques, pero no solo pensando los bosques como algo, o sea, los bosques y todo lo que ello implica, ¿no? La vida en esos bosques, el agua, las comunidades que habitan o que hacen uso de esos bosques. Entonces, bueno, de distintas maneras aparece esa tensión entre la mirada económica y estas distintos mecanismos de compensación y de financiarización de los bosques que bueno, que traen como esa otra forma de entender la cuestión ambiental. Sí, sí, y ligado con eso, digo, en la segunda parte del libro, del trabajo de usted, está, hacen mención a los procesos de turistificación del monte y los bosques, y ahí hacen un análisis comparativo, ¿no?, entre, bueno, las sierras de Córdoba, donde está entre ellas Parabachasca, y el sur de Neuquén. Bueno, justamente ahí preguntarte, ¿no?, cómo se da ese proceso del turismo en esos sectores de conservación del monte nativo. Bueno, justamente como mencionábamos antes, cada provincia tiene sus particularidades, y lo que vemos, bueno, en el caso de Córdoba y también en otros casos, sobre todo en la Patagonia, cómo entra como el avance del turismo y de la cuestión inmobiliaria más asociada a la turistificación del ambiente, es uno de los principales frentes que se ponen ahí en tensión con la cuestión de los bosques. Entonces, bueno, ese capítulo, un poco lo que intentaba hacer, que es, bueno, está escrito con una compañera que es de Córdoba y un compañero que es de Neuquén, porque otra de las cuestiones que nos interesaba también en el libro, si ustedes lo recorren los capítulos, la intención fue que todos los capítulos tuvieran como esta cuestión más de dialogada, ¿no? De traer, sí, de que no fuera cada uno de nosotros contando el caso que sabemos o el caso que investigamos por nuestra propia cuenta, sino poner en diálogo distintos contextos regionales, distintos casos provinciales o distintos casos al interior de una de la misma provincia, pero que tuvieran características distintas, justamente para traer una mirada como más superadora o que trajera nuevas preguntas, porque, por ejemplo, en mi caso, que vengo trabajando hace muchos años en la provincia de Salta, y buena parte de las primeras investigaciones y de las primeras discusiones que se dieron en torno a la ley de bosques surgieron por la gran deforestación que estaba en el norte del país, ¿no? En la región chaqueña. Entonces, pero después, como red, nos interesó abrir ese mapa y poder pensar la ley de bosques en su implementación a nivel país, con todas las particularidades que traía en cada caso. Tal cual. Justamente, María, a partir de eso, y para ir cerrando y agradecerte, digo algo que se está dando acá en Córdoba, lo hablamos un poco en la nota anterior, cuando hablamos del ordenamiento territorial, que viene habiendo como una lavada de cara verde, como una marketinización de algunas políticas ambientales, entre todas las comillas posibles, por parte, digo, en este caso hablamos del gobierno provincial cordobés, ¿no? Y donde el ordenamiento territorial va en esa línea y donde tal vez la declaración de reserva de usos múltiples como menor categoría de conservación va en esa línea también. Digo, ¿cómo, no, a partir del diálogo que han tenido con quienes han escrito el libro desde otros territorios, cómo se da esto? ¿Se va en esa sintonía a nivel de otras provincias? ¿O en Córdoba, digamos, se viene dando a través del marketing publicitario y demás sobre la economía circular de esa manera? Sí, eso es algo que aparece, sobre todo también muy asociado a todo lo que son los mercados de carbono, los bonos verdes, ¿no? Sí. Como son nuevas estrategias y nuevos dispositivos o herramientas de política que empiezan a aparecer, o que ya existían, ¿no? Porque la política del Red Más es algo que también viene desde organismos internacionales, ¿no? Que empiezan a poner la mirada en estos bonos o este cruce entre los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, pero también ahí hay que poner esa mirada respecto de, bueno, no pensar que los bosques proveen servicios ecosistémicos a la humanidad como un todo y de manera como si la humanidad fuera un todo homogéneo y que todos recibimos del mismo modo tanto los beneficios como los perjuicios de la no existencia de esos bosques, ¿no? Entonces, como esa mirada que pueda dar cuenta de esas relaciones de poder desiguales, de esos mecanismos de economización y de financiarización que están por detrás, de esas otras formas de entender a los bosques, a los montes, al ambiente en general, que muchas veces no necesitan de ese formato económico. Sí, obviamente el bosque como una fuente de recursos para la vida, para la alimentación, para un montón de cuestiones, ¿no? Pero no esa otra forma que lleva como al extremo de la financiarización y de la economización de los bosques. Bien, decimos ahí que el libro Bosques en Disputa va a estar siendo presentado en la ciudad de Córdoba el próximo viernes 5 de diciembre a las 18 horas en el Centro de Estudios Avanzados, o sea, de la Universidad Nacional de Córdoba, allí en la calle Vélez Arfiel 153. Van a estar, entre otras, aquí en nosotros tenemos un gran cariño, un gran estima, Alicia Barchuk, ha estado en la primera, en el inicio de aquella discusión participativa de la ley de bosque, después se terminó aprobando otro proyecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos alegramos que esté Alicia justamente para que pueda discutir esto que conoce desde el inicio, cómo se dio por lo menos la implementación de aquella ley nacional a nivel provincial. Sí, y ya que estamos, aclarar o comentar que el libro es de formato de acceso libre en internet. Para quien quiera acceder y descargarlo, pueden encontrarlo. Está en la página web del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es donde yo tengo lugar de trabajo, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es un libro que está en acceso libre para que puedan descargarlo y, bueno, invitamos a leerlo. Sí, sí, desde allí lo hemos descargado. Así que, Mariana, te agradecemos nuevamente por ello. Así que seguramente que seguiremos hablando sobre ello, sobre estos bosques en disputa en los territorios. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Mariana Smith presentando parte, digo, de quienes forman la red de bosques, políticas y territorios, la presentación de Bosques en Disputa sobre la implementación de la ley nacional desde el 2007-2010 en Córdoba. Y nos quedamos con eso, como lo titulamos nosotros, y Mariana hacía hincapié en eso, ¿no? El marketing del ecocidio verde, los bonos de carbono, estos bonos que se compran y se venden entre quien contamina más hacia quien contamina menos, una lógica absolutamente perversa, pero que se viene implementando en la provincia de Córdoba, el Fondo Ambiental Provincial en relación a los residuos también, y la señalización del desmonte desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, bueno, es cómo se ha implementado la ley de bosque nativo a nivel de la provincia de Córdoba. Vallecito serrano pandero, la arena del cerro, cuna y altar, nutre mi conexión con todos los seres vivos de este planeta y mi corazón. Mollar al garrobal, templos de este lugar, abuelos, sabios y duendes, grandes maestros he ido a escuchar. Monte, con tu magia vendrás, vida en equilibrio y paz. Monte, que cambiado estás, no quiero ni mirar. ¿A dónde nos llevará tanta desconexión? Bailemos todos y todas, manifestemos transformación. Bailecito chocano para vos. Qué bonito. familia, comunidad, tanto me hay de enseñar. Estamos todos unidos, así aprendemos a respetar. Engaño, sinceridad, guerra y amistad. La vida lo manifiesta, el ego humano lo procesa. Monte, con tu magia vendrás, vida en equilibrio y paz. Monte, que cambiado estás, no quiero ni mirar. ¿A dónde nos llevará tanta desconexión? Bailemos todos y todas, manifestemos transformación. Hacemos radio por la necesidad de comunicar y gritar las injusticias. Hacemos radio para construir el otro mundo que queremos entre todos y todas. Cada quien en sus geografías, a sus modos y formas, pero con la claridad de que el mundo que queremos se nace desde las comunidades, en el territorio y con las voces de quienes lo habitan. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Territorialidades, bueno, lo decíamos, lo anticipamos sobre movilizaciones en Mendoza, nuevamente, una vez más, siempre a esta altura y durante muchísimo tiempo, contra la mega minería. Sí, bueno, justamente ayer en Mendoza, la Cámara de Diputados aprobó por 32 votos afirmativos contra 13 negativos la declaración de impacto ambiental del proyecto minero Ex San Jorge. Es el primer proyecto de explotación minera metalífera desde la 7722 y lo que sucedió allí en Mendoza, la poblada del 2019, que supo defenderla. Por eso queríamos hablar hoy con quien forma parte allí de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, con Guni Cañas, para, bueno, justamente que nos cuente lo acontecido ayer en Mendoza. Hola, Guni, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Diego, hola querida audiencia, un gusto grande estar en comunicación con Córdoba. Bueno. Que nos hermanan las luchas muchos tipos, uh-huh. Pero tenemos leyes similares nos han llevado a estar en un momento crucial acá en Mendoza, ¿no? Sí. La ley 7022 es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera, sí. Y que hace que los proyectos mineros de este tipo, en cualquiera de sus etapas, tengan que pasar por la legislatura. Sí, y en momento, pero con muchos altibajos y con muchas fallas institucionales, la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, ahora denominado SJ, Cobre Mendocino, uh-huh. Ayer se... La declaración de impacto ambiental fue tratada, aprobada en la legislatura mendocina por parte de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que estamos en esas instancias en donde realmente estamos viviendo una democracia, lo que le llamamos democracias débiles, porque estamos viendo cómo la gente no representa a los intereses de la población, no tiene en cuenta la licencia social. Y lo peor de todo, tampoco tienen en cuenta lo que le dicen la gente académica, y es más, han salido ahora a censurar lo que la comunidad científica dice. Entonces, estamos en una complejidad realmente grande. Sí. De eso también te iba a preguntar, porque ha sido muy grave lo que sucedió ayer, pero... Guni, ¿podés contarnos primero, para quien no está demasiado enterado de lo que está pasando allí en Mendoza y de las consecuencias que va a tener esto, qué era lo que se estaba tratando adentro ahí en la legislatura mendocina y qué consecuencia concreta podría tener la aprobación de estos proyectos que ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar por senadores, para el agua, para la salud y para el territorio de Mendoza? Bien, en primer lugar contarle a la gente que nosotros vivimos en una zona árida, que el agua que consumimos viene de la montaña y tiene mucho que ver con todo este aprovechamiento que hacemos de nuestras aguas. Entonces, enclavar proyectos extractivos en la naciente de las aguas pone en juego y pone en juego justamente el agua de la gente que vivimos de ello. Sí. Y entonces este proyecto megaminero se encuentra en las nacientes del río Mendoza. Mendoza claro. Tiene una vida de oasis. Uh-huh. La mayoría de la gente sí. Vivimos aperchada en el 4% de nuestro territorio, el resto es una zona árida, sí. Y necesitamos de la irrigación para desarrollar las actividades productivas. Si bien en la zona no irrigada también hay vida, porque siempre la gente le llama desierto, y no es desierto porque es monte sí. Y vive mucha gente. Justo estoy hablando con gente de Córdoba que entiende lo que es cuando hablamos de monte. Sí. No es un mismo monte, es un monte más bajo, no es el monte de eso, no es el monte chaqueño que muchas veces habita Córdoba, es un monte, el monte de la diagonal árida, pero es un monte que tiene vida. Claro. Pero nosotros el resto vivimos en este 3-4% y ese es el agua que este proyecto megaminero está en la naciente del río Mendoza, que, claro. que nos da el agua donde vivimos el 75% de los mendocinos claro. y mendocinas. Claro. Entonces está en juego eso. Uh-huh. Y entonces hay mucha información falseada por parte de la claro, minera. Claro. En primer lugar, el primer falseamiento es que les va a alcanzar el agua porque uh-huh. ellos van a sacar el agua del arroyo del Tigre, que es una cuenca endorreica, que ellos aducen que no está conectada con la cuenca del río Mendoza. Y ya tenemos un primer falseamiento. El mismo hidrogeólogo Cortés, que ya les había dicho en el proyecto presentado en 2011, que no era cierto lo que la minera decía, sí. que toda su vida la se había dedicado a ver que el acuífero del Tigre y el río Mendoza, las cuencas estaban conectadas. Y aparte el proyecto tiene partes que están sobre la cuestión aluvional, de digamos, donde está la cuenca del río Mendoza. Sí. El open pit exactamente no está, está sobre el arroyo del Tigre, pero el resto, todas las diques de cola, todas lo que es las playas de donde se hacen distintas actividades, sí. están dentro de la cuenca del río Mendoza. Y lamentablemente tenemos los malos ejemplos, ¿no? Tenemos en Hachal recientemente, la otra semana, sí. hace 2 semanas, ha habido un derrame que ha sido tapado con se han encontrado trazas de cloro que ha provocado mortandad de peces a muchos sí. kilómetros, muchos más kilómetros que nos separan a nosotros de este tipo de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos cómo actúa la megaminería, ¿no? Tapando, sí. ocultando, mintiendo, contaminando. Uh-huh. Entonces tenemos esos malos ejemplos. Entonces esa es la condición. Uh-huh. Un lugar en donde la aridez es la marca de Mendoza, pero el manejo del agua también es la marca de Mendoza, y todo esto está siendo ninguneado. Ah. Y muchos de estos argumentos fueron esgrimidos, primero en la declaración de impacto ambiental que fue hecha por la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí los técnicos decretaron que había muchas falencias, 70% de falencias acerca de flora y fauna, acerca del manejo hidrogeológico, acerca de las cuestiones sociales y territoriales. Bueno, todo eso está en falta y todo eso en la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo lo dijo en la evaluación del impacto ambiental. Y lo mismo el gobierno lo aprobó y eso fue lo que ha pasado a la legislatura. O sea que ya tiene... ha sido muy condicionado y esa característica de ser una declaración de impacto ambiental condicionada claro. para la ley no existe. o es afirmativa o es negativa. Entró condicionada a la legislatura, lo cual ya le da el viso de inconstitucional. Lo dicen los principales, las principales personas que conocen que del derecho de aguas acá en Mendoza. Uh-huh. Y también derecho ambiental. Bueno, la cuestión es que, aparte de todas estas cuestiones técnicas, no tiene licencia social, claro, y no tiene la licencia académica. Uh-huh. Y eso es muy importante porque todo esto entrando con un esquema de represión, de criminalización de la protesta, y mucha mentira y mucho medio de comunicación comprado. Uh-huh. Sí, sí. Uri, ahí para saludarte y digo, quería comentar algo y después preguntarte, digo, ¿hasta cuántas veces, ¿no?, los pueblos, los territorios, las comunidades tienen que decir basta, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces? Digo, porque esto no es nuevo, no es la primera vez, es histórico. El año pasado pasamos la historia del agua de Mendoza, acá la película, sí, donde, bueno, estaba la Pueblada del 2019, y en tantos territorios más parece que se repite, y uno de los argumentos los cuales vuelven a avanzar las empresas mineras, transnacionales, nacionales, los gobiernos nacional y provincial, es con este discurso del trabajo, ¿no? Y más en estos tiempos que hay tanta desigualdad, tanta pobreza. Digo, ¿cómo se viene dando también por parte del Proyecto San Jorge y demás, si esto está nuevamente ahí metido? ¿Y cómo viene siendo también la reacción de la sociedad mendocina en relación a todo esto? Bien, interesante lo que decís, porque esto forma parte de las tormentas perfectas, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, siempre se oculta que antes de que entre una megaminera hay vaciamiento de los territorios y empobrecimiento de la actividad más sustentable que había. Sí. Nosotros estamos viendo la destrucción de los pequeños viñateros. De hecho, el CONICET se ha encargado de hacer un estudio acerca de eso. Sí. Y cómo los barrios privados van invadiendo lo que antes eran pequeñas fincas. De hecho, Mendoza es el segundo lugar con más barrios privados de la República Argentina. Entonces, todo esto que se va comiendo, el mercado inmobiliario, la destrucción de los pequeños agricultores, más la contaminación, porque hemos tenido una fuerte contaminación. Esta gente que dice que nos va a poder controlar, no es cierto que nos va a poder controlar. No pudo controlar toda la contaminación con materia fecal de las principales áreas del cinturón agrícola de Mendoza. Y la otra cosa muy importante que estás diciendo, los engaños que ellos... es decir, una cosa es lo que dicen en la declaración de impacto ambiental y otra cosa es lo que dicen en los medios para que mientan. Claro. En los medios salen, por ejemplo, 3.900 empleos en la etapa de construcción y 2.400 en la operación. Y ahora les leo lo que dice el informe de impacto ambiental. Sí. 1.000 empleos y 380, 1.000 empleos durante la construcción y sí, 380 en la etapa de explotación. Entonces, cuando ustedes ven que la información está tan falseada, sí, tan falseada, uno lo único que sabe es que es un esquema. Sí. Lo que estamos insistiendo es un esquema del extractivismo. Vaciamiento de los territorios, imposición de un modo de vida y más y la mega minería o los proyectos extractivos como solución. Entonces llega como la panacea y como la falsa solución de algo que sabemos que no llega, porque tenemos los malos ejemplos de Catamarca y los malos ejemplos de San Juan. Sí, sí. Guni, como para ir cerrando, contanos si ya hay fecha para que sea tratado en la Cámara de Senadores y cómo se están organizando, cómo la sociedad está reaccionando. Ayer se veía un importante caudal de gente ahí manifestándose en la Pueblada de Mendocina. Sí, quisiéramos que hubiera sido, ya que vieron la historia del agua en Mendoza, quisiéramos que hubiera sido de las mismas características. Sí. Pero nos ha pasado una pandemia y la ultraderecha, claro, que tiene un trasfondo de mercantilización de la vida y de individualismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay años de este estilo de vida y de gente que está también muy en el mango del día a día, porque no hay que dejar de ver la situación, ¿no? Justamente que forma parte de la tormenta perfecta. Pero también, curiosamente, hay una gran reactivación. Estoy en muchos grupos y hay como una efervescencia en todos lados, que, insisto, no llega a la del 2019, pero nos da esperanza de que la gente por lo menos le sirva para ir tomando conciencia de esto que les acabo de narrar. Sí. Entonces, la votación irá a ser el 9 o el 16, porque quieren tener todo el regalito de Navidad para fin de año. Entonces, este regalo le quieren dar a la madre naturaleza, ¿no? Una mega minera en la puerta de entrada, porque lo que ayer se votó además fue más proyectos de exploración en Malargüe, en el distrito Malargüe Minero Occidental, más el tratamiento de la ley de regalías, más el fondo compensador. O sea que si se echan alguna porquería, lo vamos a pagar los mendocinos y mendocinas. Así que ustedes verán cuál es la situación. Guni, va a haber acciones, va a haber multas y va a haber mucha información en las redes, lo cual les invitamos. Y por favor les pido que adhieran al comunicado de la Asamblea de Trabajadores del CONICET, en donde rescatan ese comunicado censurado desde el CONICET Nacional y donde sale lo que ellos realmente sacaron. Así que para nosotros una acción urgente es adherir al comunicado de la Asamblea de Trabajadores del CONICET Mendoza y seguir en las redes las acciones que vamos a seguir haciendo, ya sea para el 9 o para el 16 para senadores. Bien. Dale, así será, Guni. Te mandamos un abrazo a vos, todos los compañeros y compañeras de las asambleas de Mendoza. Seguimos, un abrazo grande. Un abrazo, Guni. Y seguimos en comunicación, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Guni Cañas de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, ¿no? El agua es de Mendoza, el agua de Mendoza se defiende, ni más ni menos que contra estos proyectos mega mineros. Digo, uno repasa San Juan, repasa Hachal, repasa Iglesia, repasando el Galar, pasa Belén en Catamarca, y son los testimonios que ha dejado, ¿no?, el saqueo de esto, y justamente lo que hemos dicho más de una oportunidad, pero como estamos al cierre del año lo repetimos, cuando uno contrapone el mapa del extractivismo, de los proyectos extractivistas en particular mineros, con los proyectos de desigualdad y de pobreza en los territorios, coinciden absolutamente. Absolutamente. Entonces, digo, esto es lo que genera el extractivismo, sobre todo los proyectos mega mineros en las zonas cordilleranas de nuestro país. Seguimos y ahí está la difusión. Recomendamos entrar a las redes de las Asambleas Populares por el Agua de Mendoza. Cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. He de reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse ceniza las musas que hoy me cobijan. Comiencen a andar llorando cuando tenga que ausentarme. Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Sembrando. en un cielo para ir arriba a vivirlo. Digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vuelta por la esquina y no vivo los días con transparencia y sonrisa, se va tras de un pal tendido con la baraja encendida. Gana de andar falleciendo, no tengo nunca he tenido. Es la vida que me llama como la noche a los brillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Bloque de territorialidades. Mientras vamos buscando la próxima nota, repetimos la consigna que era: estamos haciendo ya el cierre de territorialidades. El próximo jueves, el último programa al aire. Y teníamos la consigna que era: bueno, ¿cuál de los programas, cuál de las voces, testimonios que han pasado durante todo este año, el cuarto año, la cuarta temporada de territorialidades? Bueno, querían, traían a colación, hacían memoria y demás. 3541. 306349 es el teléfono de territorialidades. Y vamos con la próxima nota, Alejandra, en relación a lo que fue el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Corrientes el pasado fin de semana. Exactamente, el pasado fin de semana tuvimos el Encuentro de Mujeres y Disidencias en Corrientes, el número 38, y por eso queríamos hablar con Pilar, quien es integrante de lo que va a ser la comisión organizadora, ya que Córdoba ha sido elegida como próxima sede para el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en Córdoba. Así que, Pilar, ¿cómo estás? Alejandra te habla. Hola, Alejandra. Hola a todos por ahí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Pili, bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, por dos cosas, como para empezar, que nos cuentes un poquito lo que fue, lo que dejó el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias allí en Corrientes, cuáles fueron los debates centrales, cómo lo viviste y cómo fue elegida finalmente Córdoba como próxima sede. Bien, bueno, como todos los encuentros profundamente emocionantes, es un espacio para los movimientos feministas, para las mujeres disidencias, es nuestra gran fuente de energía y nuestro gran espacio de organización política, sí. ¿No? Sí, entonces, sí. Como todos los años, vivimos debates muy intensos, creo que fueron 60 talleres, que fueron desde mujeres y deporte, feminismos y deporte, hasta situación mundial. Uh-huh. Tuvimos por primera vez en 38 años un taller en apoyo a Palestina. Sí. Y por supuesto lo que recorrió todo el encuentro fue la denuncia y la preocupación, sí, por el ascenso de las ultraderechas, uh-huh, por la fascistización de la vida, sí, la denuncia de los femicidios y el antifeminismo de Estado que estamos, sí, sufriendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por sobre todo, de nuevo, lo que nos deja los encuentros es mucha fuerza para luchar, uh-huh, mucha organización, muchos debates candentes que se renuevan todos los años y que, sí, bueno, el próximo año nos toca en Córdoba hacer sede, así, uh-huh, que con esa gran emoción y ese gran desafío también, sí, de nuestro, sí, territorio. Sí, sí. Contanos cómo fue un poquito la elección de Córdoba, y bueno, ¿cómo se propuso? Bueno, lo que sucede es que el encuentro tiene un método que desde muchos sectores se cuestiona desde hace mucho tiempo. El encuentro es un encuentro inmenso, a donde acuden decenas de miles de personas, sí, de todo el país, de un sinfín de organizaciones. Entonces, realmente, hay tantas posiciones como organizaciones y personas, sí, ¿no? Sí, muchas, sí, de esas organizaciones, muchas de esas posiciones cuestionamos la forma en la que se eligen los encuentros, en la que se eligen las sedes, sí, que entendemos que parten de sectores muy acotados. Para, sí, nosotras y nosotres es importante que los procesos de elección de sede, que es algo tan, de nuevo, tan emocionante, sí, tan importante, sí, se realice en consenso y se construya la propuesta desde las diferentes organizaciones. Uh-huh. Desde algunos sectores sentimos que eso no ocurrió, uh-huh, y que de alguna manera se impuso. Lo que recorrió todo el encuentro también fue un pedido y una necesidad de que el próximo encuentro se hiciera en Buenos Aires, claro, atendiendo no solamente a lo que se dice siempre, que es la, sí, centralidad política, sí, que es el centro, el epicentro del ajuste, sí, sino también el encuentro también mueve sus sedes siguiendo y apoyando las diferentes, claro, luchas de nuestros pueblos, no, mm, solamente de las mujeres, de, sí, los feminismos, sino del pueblo en su conjunto, ¿no? Sí, estuvimos, sí, en, sí, Corrientes abrazando a la familia de Loan, cuando Loan desapareció, sí, nosotras nos movilizamos, decidimos que iba a ser Corrientes, uh-huh, el anterior fue Bariloche, en abrazo a las hermanas, sí, mapuches, sí, y entendíamos, sí, que el año que viene queríamos abrazar a las jubiladas, queríamos, sí, abrazar a todos los, sí, sectores que se están movilizando en Buenos Aires y que efectivamente están siendo un laboratorio de la represión y un laboratorio del ajuste, ¿no? Uh-huh. De, sí, cualquier, sí, manera, sí, la elección de la sede en Córdoba es importante porque también acá se concentra buena parte de la fortaleza, sí, política de Milei, y acá también estamos viviendo el ajuste y estamos viviendo la dureza de la violencia machista sobre, sí, nuestros cuerpos y la brutalidad en la que el antifeminismo se expresa, por ejemplo, con los asesinatos de Luna y de Mariel, sí, ese doble femicidio que tuvimos que vivir hace un mes más o menos por parte de un militante de la ultraderecha. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Pili, y bueno, esto, Córdoba es la próxima sede y viene todo lo que es la organización, ¿no? Todo el desafío que es pensar en Córdoba, nada más y nada menos que en Córdoba, porque con nuestras particularidades, como bien vos la nombrás, pero también una sociedad, digamos, bastante compleja y que en las últimas elecciones apoyó a este gobierno de ultraderecha también. Así que, ¿cómo se va a trasladar todo eso a la organización del próximo encuentro acá en Córdoba? Bueno, por supuesto es un gran desafío, pero para nosotras y nosotras es una gran oportunidad, mm, ¿no? Porque también se construye esta narrativa de que en Córdoba solo hay mileísmo, que Córdoba está lleno de fachos, y lo cierto es que un poco sí está lleno de fachos, pero también hay muchísimas luchas en curso, también sí. hay muchísima organización y el músculo que desarrollamos los movimientos feministas durante más de 30 años, porque no es solamente a partir del Ni Una Menos, sí. Bueno, ese músculo está dispuesto, es uh-huh. un desafío de organización, sí. pero nos parece muy importante decirle a Milei, decirle a la derecha en la cara que Córdoba no va a ser su paraíso, no va a ser okay. su epicentro del poder político fascista, ¿no? Uh-huh. Es un gran desafío y, por supuesto, no habíamos llegado a Córdoba y ya estamos organizándonos, ya sí. se están convocando reuniones, ya se siente la efervescencia, la emoción y la necesidad de estar a la altura de la organización de un encuentro que es masivo, que es profundamente político y que bueno, que tiene muchas oportunidades para el año que viene para ser un bastión de lucha contra, no solamente contra Milei, sí. sino contra el conjunto de la ultraderecha. Sí. Además, es un encuentro que ya no es solamente nacional. Al encuentro vienen, confluyen compañeras de muchísimos países sí. que también se organizan para venir, desde Chile, desde Brasil, de Bolivia, sí. de Perú, de México, de Ecuador, que se hacen presentes para traer sus voces feministas y sus luchas en defensa de la vida, ¿no? Entonces, sí, sí. para nosotras es un gran desafío y, bueno, tenemos toda la preocupación y toda la emoción de estar a la altura de eso, ¿no? Sí, totalmente, sí. La verdad que es muy emocionante, es muy, nos despierta también y nos llena de ganas y de orgullo que se haga acá en nuestra provincia, que tiene mucha fuerza, como vos bien decías, las mujeres estamos organizadas, las disidencias estamos organizadas acá y tenemos para mostrar cuáles son nuestras luchas y poder también traer acá a todas las vivencias y las experiencias de quienes habitan otros territorios y la están luchando justamente en este contexto, en estos contextos tan complicados. Pili, sabemos que ya empiezan la organización y que es el miércoles que viene, ¿no? El miércoles 3 de diciembre. Sí, el miércoles hay convocada a una reunión para empezar. Es un proceso largo, es un proceso complejo porque, bueno, tenemos que organizar un encuentro de 100.000 personas y, bueno, esta primera reunión está llamada y la invitación es a todas las mujeres lesbianas, travestis, trans que sientan el deseo de estar, que estemos, que el uh-huh. primer paso para masificar el encuentro y el primer paso para que sí. este encuentro sea todo lo que necesitamos es que tengamos una comisión organizadora potente, diversa, masiva, donde se puedan escuchar las voces, sí. no solamente de las compañeras y compañeros de Capital, sino de todos los territorios que están en lucha en el conjunto de la provincia, sí. que están en la defensa del agua, contra el extractivismo, en todos los valles, en todos los territorios hay muchísimos dolores y es importante que también la gente que está en esos territorios pueda hacerse presente y que se sepa en todo el país todo sí. lo que está sucediendo en el conjunto de la provincia, ¿no? Sí, así sí, que la invitación sí. es el miércoles a las 6 de la tarde uh-huh. en el patio del SUOEM. Sí. Sean de organizaciones, personas organizadas, personas autoconvocadas, personas que sienten curiosidad por saber qué es un encuentro, sí. que sienten ganas de encontrarse, de volver a reconstruir estos tejidos feministas, estos tejidos militantes que tanta fuerza nos dieron durante tantos años, sí. bueno, este es el momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pili, agradecerte por esta comunicación, poder transmitir esto que va a suceder en Córdoba y que ya se comienza a palpitar, a organizar. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, estaremos en contacto porque allí seguramente desde Parabachasca vamos a estar el miércoles en Córdoba. Seguramente. Y, bueno, a trabajar por ese 39 encuentro. Bueno, un abrazo grande, Pili. Un abrazo, chau, chau. Chau. Bueno, camino al 39 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en Córdoba. El miércoles 3 de diciembre a las 18 en el patio del SUEM va a comenzar lo que es la organización de este encuentro tan importante que se va a realizar aquí en la provincia, que nos involucra a las mujeres y disidencias de todos los territorios de la provincia. Hacemos radio por la necesidad de comunicar y gritar las injusticias. Hacemos radio para construir el otro mundo que queremos entre todos y todas. Cada quien en sus geografías, a sus modos y formas, pero con la claridad de que el mundo que queremos se nace desde las comunidades, en el territorio y con las voces de quienes lo habitan. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Seguimos haciendo territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Habíamos anunciado, decíamos, se presentó el pasado martes mapa de la Policía Córdoba, una herramienta para relevar, sistematizar y visibilizar la violencia policial e institucional en la provincia. Queríamos hablar con quienes son parte de las organizaciones impulsoras, en particular con quienes forman parte de la mesa organizadora de la Marcha de la Gorra, decimos fue el jueves pasado, cuando estábamos al aire lo comentábamos, y estamos justamente en comunicación con Agustín, quien es parte de aquella marcha. Agustín, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí Agustín, hacíamos la introducción, se presentó el martes pasado el mapa de la Policía de Córdoba, tan importante esta herramienta justamente para venir a reforzar, ¿no?, la visibilización, el relevamiento y sistematizar cómo viene siendo ese accionar policial institucional, sobre todo sobre los pibes y las pibas, ¿no? Tal cual, una muy buena herramienta, mapa de la policía, cba.com, es el link, porque es una herramienta de una página web, digamos, por donde se puede, además de acceder a distintos materiales, lo primero con lo que uno se encuentra es el mapa de la ciudad y están como, bueno, relevada y sistematizada alguna información, pero también la misma página permite hacer una denuncia en la cual uno puede registrar la violencia policial que le haya tocado vivir o la de que haya sido testigo. Sí, digo, qué importante es eso justamente. Porque la marcha de tanto la marcha de la gorra como la marcha del gatillo fácil, bueno, a nivel territorio, a nivel la calle, la movilización justamente visibiliza todo esto, pero bueno, también es importante, sabemos que hay diferentes puntos de la provincia donde tal vez no pueden estar en la marcha y demás, y esta herramienta nos parece sumamente valiosa justamente para abrir, ¿no?, esa denuncia y esa visibilización de lo que viene siendo los casos. Sin duda, si nos ponemos a pensar lo más reciente que se ha publicado sobre cómo murió Samuel Tobar, este chango que mataron, bueno, se está investigando en qué circunstancia ahí en Parque Síquima. Uh-huh. Así que, bueno, nada, tiene una relevancia relevar la violencia policial que uno cree que la marcha número 19 que se hizo este año no tendría significado, pero bueno, aquí estamos con esta policía. Uh-huh. Justamente, Agustín, a partir de eso y a partir de lo que fue la Marcha de la Gorra el jueves pasado y a partir de, bueno, de esos datos que ustedes como parte de la organización, de la mesa organizadora, manejan, bueno, ¿cuál vienen siendo los últimos datos? Digo, esto parece frío, pero en realidad es para tomar dimensión de qué hablamos cuando hablamos de la violencia policial del gatillo fácil sobre los pibes y las pibas en la provincia de Córdoba. Bueno, justamente ese es el punto, uno de los puntos que hacen falta, relevar información. El acceso a la información pública que debería ser, digo, por ley debería funcionar, bueno, no lo tenemos, ¿no? Cualquier persona que quisiera tener información, acceso a esa información, no es posible. Entonces, esta herramienta viene a colaborar en ese sentido. No tenemos relevamiento, la verdad, de cómo viene siendo el accionar, más allá de información que nos lleguen, algunos hechos puntuales por la organización antirrepresiva, por la experiencia que uno tiene, que a veces le llegan bueno, comunicaciones de qué hacer o cómo actuar ante tal situación, o pedidos de paradero que lo llevaron detenido y no saben dónde está. Bueno, hoy en día, 2025, en el mes de noviembre, sigue siendo como hace un montón de años, ¿no? Alguien cae detenido y pueden pasar un montón de horas hasta que te confirman a dónde está alojada esa persona. Y en ese tiempo, ¿quién sabe qué sucede? Hay innumerables casos que se podrían citar de que esto ha sido así. No sé si el mapa lo va a cambiar, pero es una herramienta para relevar datos y, bueno, y empezar a hablar con información concreta. Sí, sí, tal cual. Y justamente ya que estamos hablando, queremos aprovechar ahí y preguntarte cómo fue la marcha del jueves pasado. Justo nos coincidió nosotros con el programa, sino siempre tratamos de estar presentes. Digo, ¿cómo fue en este contexto también que viene siendo, ¿no? De aumento de la criminalización, de la represión policial, con compañeros que compañeras que hemos hablado, nos decía que hubo visiblemente mucho más aparato policial que otros años. Bueno, preguntarle a ustedes cómo fue, qué balance hacen de la marcha. Bien, sí, la verdad que hay un aparato represivo, bueno, ya de por sí no haría falta que nadie sea reprimido. Pero para el tipo de movilización que se vienen haciendo en 19 años, bueno, nunca hizo falta que intervenga la policía, digamos. Así que sí, nos encontramos con un vallado policial y una gran cantidad de efectivos policiales, incluso la última línea era gente de infantería con cascos, escudo, armas largas, perros, fue una cosa ahí muy muy marcada, muy sin sentido, o sí, con un sentido de amedrentar, de dar miedo, pero la marcha la pudimos hacer sin ningún problema, pudimos marchar con un corte total de calzada, porque entendemos que es peligroso que pasen los autos por el lado cuando la policía propone la media calzada. Entonces de ese lugar se pudo hacer todas las acciones planeadas, no hubo inconvenientes, no hubo detenciones, en ese sentido fue una gran movilización, un año más, un grupo de personas que plantea, bueno, otras necesidades, otra vida, otra ciudad, otra provincia, otro país, otro mundo, tomando ecos de distintos lados también, no somos los únicos que plantean otras formas de vida, sobre todo poniendo como eje transversal el aparato represivo del Estado, que atraviesa distintas luchas, distintos colectivos, distintos sectores, digamos, ya hace muchos años la Marcha de la Gorra no solo habla de pibes y pibas de los sectores populares criminalizados y perseguidos, hostigados y controlados socialmente, sino de otras identidades, de otras subjetividades, de otros colectivos. Lo último que podemos nombrar es el avance que hay sobre militantes, sindicalistas, gente que decide luchar, bueno, que están siendo imputadas, que están siendo perseguidas. Digo, ahí entra también el aparato judicial, que siempre tuvo una connivencia con el aparato policial para ejercer un control social sobre quienes consideramos que las cosas no están bien y queremos denunciarlas y hacerlas visibles. Tal cual, sí, yo creo que ahí para cerrar y agradecerte esa convivencia entre el poder policial, poder judicial y los gobiernos, ¿no? Creo que es clave para entender cómo se da, que siempre ha sido mucho más duro y profundizar sobre los sectores populares, pero justamente lo que hace también más visible en estos tiempos, como ha alcanzado otro, tenemos compañeros por luchas ambientales que han sido detenidos, que tienen causa, y ahora el 18 de diciembre justamente inicia el juicio penal sobre compañeros que han sido detenidos por defender los territorios, ¿no? Creo que eso también habla justamente de la expansión represiva de la policía y de todo el Estado cordobés. Agustín, te agradecemos. Ahí difundimos el mapa de la policía. Mapa de la policía, el sitio web, lo vamos a estar compartiendo y demás por las redes de la Asamblea también para justamente como esa herramienta fundamental, así que te agradecemos. Bueno, el saludo para usted y el agradecimiento y reconocerles siempre ahí estar dispuestos para dar difusión a estas luchas. Vaya un abrazo grande y la solidaridad con quienes están siendo perseguidos y van a enfrentar esta acción penal ahora en breve que contabas. Así que mucha fuerza para todo eso. Gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, chicos, que anden bien. Gracias. Ahí pasaba Agustín, de la mesa organizadora de la Marcha de la Gorra. Reiteramos, mapa de la policía cba.com es el sitio web donde un conjunto de organizaciones, entre ellos la Marcha de la Gorra, pero hay gran, bueno, por suerte, participación de muchos colectivos y demás que han contribuido, entre ellos medios comunitarios, a la, bueno, al lanzamiento como una herramienta más para poder visibilizar. Y lo decimos, aprovechamos la nota para decir, el próximo 18 de diciembre a las 9 horas en los tribunales de Cruz del Eje, 6 compañeros, compañeras del Valle de Punilla, de espacios organizados de allí, van a someterse a la justicia de la provincia de Córdoba, ni más ni menos, por defender el territorio, por pedir que topadoras dejen de arrasar con el monte nativo, con las fuentes de agua y demás, y por denunciar también públicamente, claro, que los intendentes de las localidades por donde pasa la obra de la autovía, o la autovía en el caso particular de Cosquín, con el intendente, con quien era intendente en su momento, Gabriel Musso, fueron cómplices y facilitadores de este saqueo. Bueno, creo que eso es parte de por qué se entiende, como lo decía Laguni desde Mendoza, cuál es la lógica extractivista que siempre se lleva a cabo inevitablemente, empobreciendo y reprimiendo en los territorios. ¿Tenemos miedo? Sí, tenemos miedo, pero preferimos tener miedo y denunciar antes que perder una vida. Cuando la seguridad se convierte en excusa, la violencia se vuelve política. En Córdoba, esa política se ejerce en las calles, en las cárceles y en los hospitales. Nos encontramos frente al Hospital Misericordia, establecimiento donde hace 3 años, un 14 de junio de 2022, ocurrió otro caso más de violencia institucional. Es aquí donde Ezequiel Guillermo Castro, un joven de 21 años, muere tras ser detenido y torturado. Al frente se encuentra la Unidad de Contención del Aprehendido, más comúnmente conocida como UCA. En su interior está el establecimiento penitenciario número 9 y el centro psicoasistencial, que a fines de agosto de 2025 cerró. El CPA, es decir, el centro psicoasistencial, es en donde ingresa Ezequiel a pesar de no haber presentado jamás antecedentes de salud mental. Y es allí donde fue brutalmente torturado. Cuando llegamos a la esquina ya estaba toda la policía, había como 5 patrulleros. Y yo lo único que pregunté es dónde estaba Ezequiel, qué pasó con ese, dónde estaba. Después lo veo, lo tenían esposado, él estaba tranquilo, o sea, no estaba alterado, nada. Lo meten al patrullero y le digo, ¿por qué lo llevan? Y me dice, no, él es mayor de edad, dice, toda información debe preguntar mañana en fiscalía. Llama, que ahí te van a decir, pero le digo, decime, ¿dónde lo llevan? ¿Por qué lo llevan? Lo tienen aproximadamente una hora en el móvil, donde mi hijo pedía que lo sacaran del móvil, y en ese momento la policía lo filma y se reían de él de arriba del móvil, fumando pucho y frenándolo, como mi hijo pedía que lo sacaran porque se estaba asfixiando en el móvil, estaba con los vidrios cerrados. A todo esto se ve que viene una camioneta, no sabe si es del Duar o otra policía, donde le pegan a mi hijo y después debe ser que se desmaya porque cae y lo atan con una soga. Ezequiel Castro es una de las tantas víctimas de un sistema estatal que, en nombre de la seguridad, reproduce la violencia que dice combatir. No es lo mismo la violencia institucional policial que la violencia institucional que ejerce el servicio penitenciario. Por un lado, la violencia institucional policial tiene que ver con los casos de abuso policial que pueden terminar en gatillo fácil, pero también en otras prácticas más sutiles. Y la violencia institucional por parte del servicio penitenciario o en contextos de encierro tiene otras características. Se construye a través de también prácticas muy sutiles como, bueno, no dejarlos salir al patio o no dejarlos cursar algún taller o salir a la escuela. Pero también tiene que ver con prácticas más radicales como no tener asistencia médica. Ezequiel fue detenido arbitrariamente en Barrio Cerro Norte el miércoles 8 de junio de 2022 a 1:30 de su casa cuando tomaba una gaseosa junto a un amigo. De ahí fue trasladado a la comisaría número 19 y después a la alcaidía de Tribunales 2, que es una institución a la que ya había ingresado golpeado y con signos de tortura. El jueves 9 estuve en el Hospital Misericordia donde le dieron el traslado al centro psicoasistencial. El viernes 10 Ezequiel tenía firmada la libertad, pero se la negaron. Sería un error pensar que es un caso aislado. Mientras los pibes siguen siendo detenidos por su gorra o su color de piel, las redes sociales exacerban la construcción de un supuesto enemigo que no existe y nunca existió. En las redes, el odio parecía repetir entonces lo que el Estado ejecuta. Es necesario no enunciar qué es lo que sucede en la prisión, porque en primer lugar a la sociedad civil no le interesa tanto saber qué es lo que sucede ahí. No decir lo que sucede adentro, no especificar cómo mueren las personas ahí dentro, tiene que ver con un modo de construir a la cárcel como un lugar de depósito en la que no interesa específicamente qué es lo que sucede estando ahí. Pero el sistema penitenciario no es el único involucrado. También hablamos del sistema de salud, de la justicia, de las políticas inexistentes del gobierno y también de la falta de datos que hay para problematizar lo que está sucediendo. Vemos también una ausencia de datos cuantitativos sobre lo que sucede en la prisión, sobre cuántas muertes ocurren en las cárceles de Córdoba. En Argentina existe el SNEP, que es el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, y esos datos los brinda en la misma provincia. Es muy llamativo el dato que ellos presentan porque en esos datos no hay ningún hacinamiento, no hay sobrepoblación en los números que ellos presentan. Sin embargo, vos hablás con familiares, hablás con ex privados de la libertad y también a la hora de entrar a la cárcel das cuenta de que hay celdas que son para 3 personas en las que duermen 5 personas o inclusive más, digamos. Entonces, esos datos oficiales no son coherentes con lo que viven cotidianamente. Cuando se trata de atribuir responsabilidades a este sistema, los nombres propios quedan demasiado acotados a lo que en realidad es una estructura de violencia sistematizada. Que no caiga solamente la responsabilidad en 1 o 2 personas, porque ya sabemos que más allá de que son 27 personas las imputadas, la responsabilidad viene de más arriba, como el caso de María Pía Guidetti, que es la secretaria de Salud Mental, que ni siquiera conocía el lugar donde estuvo alojado mi hijo. El sábado y domingo Ezequiel fue torturado en el centro psicoasistencial, sin acceso al agua, atado de manos y con graves problemas de salud. Por ejemplo, los 3 médicos que están imputados en el caso de mi hijo Ezequiel están imputados también en la misma causa que Matías Madiño, que es un pibe que estuvo 3 meses después de lo del ese ocurrido, donde también lo golpearon y quedó en estado vegetativo el chico. El nombre de Ezequiel Castro sigue resonando en las calles de Córdoba cada vez que su familia reclama justicia. Desde ese momento, su historia se une a la de muchas otras víctimas de la violencia institucional, tales como Matías Mariño, Dolores Sepúlveda Brucchi, Luis Alberto Santa Cruz, Blas Correas, Milagros Bastos o Guillermo Bustamante. Todos nombres que aún esperan justicia. Ezequiel fue internado el domingo a la noche en terapia intensiva y finalmente falleció el día martes 14. La familia espera que algún día llegue la sentencia. Que ningún pibe se merece morir como lo mataron a mi hijo. Porque para mí justicia es que no pase nunca más. Tomar la palabra como gesto de emancipación, de identidad, de rebeldía. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Último bloque de territorialidades y lo damos inicio con la habitual agenda territorial. Sí, como habíamos adelantado, Punilla con Palestina, que invita a participar a una primera asamblea abierta. Vamos a escuchar de qué se trata esta acción que van a llevar adelante en aquel valle. Buenos días a todos. Somos Punilla con Palestina, un grupo de vecinas y vecinos trabajadores del Valle de Punilla de Córdoba. Nos solidarizamos activamente con la lucha del pueblo palestino, que resiste en su territorio contra el ente sionista y terrorista de Israel, brazo de Estados Unidos. Miramos a Palestina como ejemplo de lucha y entendemos que nuestro rol es ajustar cuentas con el imperialismo aquí, en Argentina. El enemigo es el mismo y hay que poder debilitarlo en cada lugar. Por eso, este 29 de noviembre, en el marco del Día de Solidaridad con Palestina, te invitamos a la Asamblea Abierta de Punilla con Palestina. Venía a compartir saberes y líneas de acción para pensar colectivamente cómo seguimos acompañando esta lucha y la de nuestros territorios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a construir este espacio. La asamblea es abierta y no necesitas ser parte de este colectivo. El temario de la asamblea es el siguiente. 29 de noviembre. ¿Qué significa? Posibles futuros de Palestina a partir de la resolución del Consejo de Seguridad. Conexión con Argentina y nuestras luchas. ¿Qué acciones tomaremos? Súmate. Es el sábado 29 del 11 a las 18 horas en la Plaza Central de Chocruz. Organicémonos para pasar de la resistencia a la revolución. Nuestro Instagram es Punilla con Palestina. Súmate y luchemos juntos. Bien, ahí escuchamos la invitación desde Punilla Sur, la actividad de Nicho Cruz. Y también tenemos una segunda invitación, algo que va a estar sucediendo aquí en el Valle de Parabachasca, más precisamente en Altagracia y más precisamente en Barrio Liniers. Exactamente, hace unos años en Barrio Liniers, en el centro vecinal de Barrio Liniers, llevan adelante la conformación de una biblioteca popular y ha estado trabajando con diferentes instituciones como la de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Archivología. Así que bueno, Silvina, quien es integrante del Centro Vecinal, nos va a contar sobre la inauguración este sábado. Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Soy Silvina, del Centro Vecinal de Barrio Liniers y parte del equipo que lleva a cabo la extensión universitaria con la Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de Archivología. Queremos invitarlos a la reinauguración de la Biblioteca Gabriela Mistral, que como primer fruto de este proyecto que se elaboró desde el año 2023, que se implementó durante todo este año, y que este sábado podremos compartir y disfrutar con todos los vecinos, las autoridades que van a estar presentes, la reinauguración de la biblioteca. Es un proyecto que nos ha abierto muchas puertas hacia la comunidad, lazos de integración, y bueno, y seguiremos trabajando junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, los invitamos a la reinauguración este 29, este sábado, a las 18:30, en las instalaciones del Centro Vecinal Pasteur 46. Muchas gracias por esta posibilidad. Y bueno, seguimos con el trabajo comunitario. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos la efusiva invitación de los vecinos y vecinas de Barrio Liniers. Bueno, las actividades, hay muchas actividades este fin de semana, se vienen en aumento. Recordamos que algo que hablamos el pasado programa, está ahora en diciembre, inaugura la Feria Artesanal Comunitaria de Villa La Bolsa, uh-huh. Eso para, como punto de encuentro de actividades, sí. y demás. Bueno, no participó nadie de la consigna que habíamos dicho, ni siquiera quienes formamos parte del programa, pero bueno, esperemos que durante la semana y el próximo programa puedan participar. Reiteramos, el jueves que viene es el último programa de Territorialidad, nos despedimos y que habíamos invitado a que puedan contestar opinando cuál de los programas, cuál de las voces, testimonios, temas, columnas y demás que pasaron este 2025 por aquí. Uh-huh. Recuerden que empezamos el primer jueves de marzo, sí. Y seguimos, bueno, estamos llegando a final de diciembre. Hubo algunos programitas donde no estuvimos, pero bueno, en general fueron bastante. Creo que hicimos la cuenta, 32 programas fueron este 32 año. 32 programas. Bueno, bastante. Sí. a que participen 3541-306349 es el teléfono. Sí, así que bueno, esperamos que puedan decirnos. La verdad que han pasado tantas voces por acá y tantos temas, tantas luchas territoriales que seguramente tienen alguna para recordar, para destacar o algún programa que les haya gustado más. Y bueno, entre nosotros, nosotras también acá, después, recién estábamos planteando con Estelita sobre todo, y recordando cuál recordamos apenas pensábamos en algún programa. Así que, bueno, eso es lo que proponemos que se pueda contar acá, desde quienes nos escuchan. Bien, bueno, ahí está hecha la invitación. Santiago Infante también seguramente participará el próximo programa de ello. ¿No? Yo me acuerdo que Santi dijo un día cuál le había gustado. La de la hija de... una nota que se hizo de Bayer. Pero eso fue el año anterior. No, fue este año, a principio de año. Fue el año pasado. ¿El año pasado? La demolición de la estatua. Ay, claro. Se me ha borrado el verano, un verano en el medio. Sí. Pasó. Pero bueno, ahí haremos conmemoración de los hechos transcurridos este año y los compartiremos el próximo programa. Estela ya tiene 3, dice que... para compartir, así que bueno, aguantar hasta la semana que viene, Estela, que estamos en el final hoy. Bueno, agradecemos a quien estaba en los controles, puesta al aire y musicalización, Santiago Infante, en los sanguchitos de miga y en los comentarios, Estela Vanela, gracias Estela. Los comentarios que ha hecho sobre todo. Agradecemos a las radios compañeras que nos retransmite durante toda la semana. Agradecemos a La Casa, a Radio Tortuga, que nos ha estado alojando estos 2 años, así que, bueno, agradecemos ahí a la cooperativa Fábrica de Ideas también, a su presidente y a todos quienes forman parte del espacio, así que agradecemos con todo. Bueno, Alejandra, así cada pregunta. No, mandamos un saludo a Pablo Rodríguez, un fuerte abrazo por ello, así que después quedará ahí los comentarios cuando hagamos el cierre del programa, como fue el año pasado. Claro. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo jueves en vivo a partir de la hora 19. Hasta allí será entonces, Alejandra. Hasta el jueves que viene, Diego Aranda. Chau. Chau. Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol, que es su juego, nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Oh,